vivo sin tu amor, que no entiendo la razón. Eres todo lo que sueña el corazón. Aún recuerdo tu mirar, la pasión es en frenar, tu cuerpo enloqueciéndome. Hoy no logro imaginar una vida sin tus besos, sin poderte acariciar. ¡Soplando, señores!